Estás escuchando el podcast de Rodillas con Jesús, con los hermanos Heriberto Torres y Abel Grullón. Se aproxima, llegó la hora de luchar, y esta guerra no venía, lo que necesito es orar. Voy a atravesar el río, voy a obedecer al Señor, adorarlo en la prueba, y hasta por el fuego pasaré. Voy a desafiar gigantes, esta lucha no huiré. Voy a usar todas mis armas, de rodillas es que venceré. De rodillas voy a vencer, de rodillas voy a luchar. De rodillas yo soy más fuerte. Y el Jordán voy a atravesar, de rodillas gané la guerra, por la fe conquisté la tierra, que el Señor me dio por herencia, de rodillas voy a vencer o vencer. Que Dios bendiga y Dios se glorifique en cada corazón que nos esté escuchando en esta hora. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros, Señor, oramos pidiéndote que te glorifique poderosamente, que tú toques los corazones, que tú estés sanando, que tú estés liberando, que tú estés haciendo, Dios mío, liberación a aquella vida, Señor, que nos están escuchando. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra del Señor en el libro de Mateo, versículo 12, dice la palabra: y por haberse multiplicado. Cuando la palabra de Dios dice acerca de multiplicar, está hablando que no se va a quedar como estaba al principio, sino que se va a multiplicar. Va a comenzar a aumentar en los últimos tiempos. Va a comenzar a haber violencia que usted nunca había visto. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿De qué forma se multiplicaría la maldad? Vemos. Hoy en día estamos viendo la violencia que se está viviendo en cada país, cosa que no se veía antes. ¿Cómo está la violencia en cada país? Si usted veía en las ciudades, por lo menos había muertes que sucedían casualmente, pero hoy en día es una ola de violencia, una ola de criminalidad que hay en los pueblos, en las ciudades. Hoy ya no hay lugar seguro. Ya hoy no hay lugar seguro para uno estar. ¿Por qué? Porque se han levantado pandillas, se han levantado gangas, como dicen hoy en día, que están azotando y conquistando y aún violando las muchachas y los muchachos. Tenemos que tener cuidado porque se ha aumentado de una forma tal la violencia que ya usted no sabe en quién creer. Ya usted no sabe quién es quién. La violencia se ha aumentado, que hoy en día la gente quiere estar estancada en las casas. Y dice la palabra que se aumentaría la maldad y el amor de muchos se enfriaría. Porque la persona mata, porque la persona destruye hoy, porque no existe el amor. El amor se ha ido, el amor se ha enfriado de una forma tal que ya la gente no se quiere. No importa, se puede matar una persona y eso es algo común. Se han levantado hoy una ola de sicarios, personas sin amor, personas sin escrúpulos, queridos hermanos, que están destruyendo. Si usted se da cuenta, en México hay una ola de sicarios. Oiga bien, mi hermano, a veces había yo vi un joven, un niño de 14 años, que era un sicario. Sí. Oiga, un muchacho de 14 años ya está en esta pandilla matando. y haciendo lo que le diga su mente, lo que le diga su corazón, y no hay compasión. No. Por eso se ha multiplicado la maldad, el amor se ha enfriado, porque si usted se da cuenta, nada más dése cuenta, ok, hubieron unos turistas que fueron a México y ellos lo confundieron y lo mataron. Bueno. Eran como 18 o 28 personas. Los mataron. Cuando le preguntan a esta persona, ellos dicen que fue que lo confundieron. Pero ya no había solución. Entonces hay una dirección. El enemigo está dirigiendo a la gente a matar, a destruir. Porque el enemigo es el impulsador de la violencia. Por eso es que hay que tener cuidado. Por eso es que hay que taparse o venir a los pies de Cristo y cubrirse. Así es. Porque Cristo en la cruz del Calvario hace perdona a la persona, pero lo que nos libra, lo que nos cubre, lo que nos limpia de pecado es la sangre. Ay, yo venía a los pies de Cristo, mis pecados son perdonados, pero la sangre me limpia. Entonces yo tengo que entregar mi vida a Cristo. Entrego mi vida a Cristo, Cristo me perdona, pero no se queda ahí. Entonces cuando yo vengo, me arrepiento, la sangre de Cristo me limpia. Amén. Y eso es lo que necesita la sociedad. La sociedad necesita un encuentro con Dios. Lo que se ha perdido, el amor a Dios se ha perdido. Quizá mucha gente iban a la iglesia. Usted ve mucha gente que iban a la iglesia, pero el amor se enfrió. Ya no quieren ir a la iglesia. Hay mucha gente que iba a la iglesia, pero hoy en día están matando, están violando, están afuera, hermano. Así es. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y llevarle esta palabra. Por eso hemos levantado este programa. Así es. Por eso estamos llevando este programa a la vida. ¿Por qué? Porque necesitamos que la sociedad sea restaurada. Necesitamos que la sociedad sea cambiada. Y en el versículo 13, oiga lo que dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otra palabra, hay personas que van a estar adentro de la iglesia, pero que se van a salir. Se van a salir porque van a ver la gente que prospera afuera, sí. La gente que hace maldad afuera. Y hay mucha gente que no le va a importar lo que la gente está haciendo. Lo que ellos quieren es prosperar, echar para adelante, ver que la gente lo mire. Si te das cuenta, hoy lo que la gente quiere es fama. Hoy lo que la gente quiere es que la gente lo vea. Pero se están olvidando que la verdadera prosperidad, la verdadera bendición está en Dios. La verdadera felicidad se encuentra en Dios. Dice más el que persevere. ¿Por qué perseverar? Porque el perseverar es estar ahí. Uh-huh. Es estar firme. No importa lo que venga, no importa lo que se levante. Yo voy a estar ahí. Una persona hace un compromiso con Dios. Lo más necesario, lo que Dios está requiriendo, es que la persona persevere. Es que la persona esté ahí, es que la persona, no importa lo que venga, la persona confía en el Señor. Son los últimos tiempos. Entonces, nada más hay una oportunidad, hermano Abel. Nada más hay una oportunidad y es en Dios. Así es. Amén. Amén. Como estábamos diciendo en el programa anterior, cuando tú estás en medio de un barco que se está hundiendo, lo primero que tú haces es que buscas tu salvavidas. Mira a todo alrededor, agarra, no tan solo eso, sino hay personas que cualquier cosa que flote, lo echa de la mano y se espera lo peor, porque sabe que va para el agua porque el barco se está hundiendo. Y estábamos comparando que este mundo es como ese barco que se está hundiendo y que tú tienes que fijarte bien qué salvavidas tú te vas a poner. Porque, por ejemplo, por ahí hay muchas falsas religiones que te vienen a decir, te vienen a hablar de la reencarnación, te hablan de mucha doctrina que están completamente equivocadas, que no están fundamentadas en la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdadera, valga la redundancia, la verdad absoluta. Porque el Señor, la Biblia fue revelación del Señor. Entonces cuando tú estás en medio del agua, te agarraste de una doctrina de estas raras, te das cuenta que no flota, uh-huh. Te hunde. Sí. Por eso el Señor Jesucristo es el único, vamos a ponerlo así, salva vida en esta situación, que te va a garantizar tu vida. Por eso el Señor es el único que puede garantizar tu vida eterna. Por eso la palabra dice que el Señor vino por amor para que nosotros no nos perdamos. Él derramó toda su sangre en una cruz, en sacrificio, que no le valió ser semejante a Dios para venir aquí a la tierra como hombre y morir por nosotros. Amén. Y si se da cuenta, hay una violencia tal que los cristianos están siendo perseguidos, los verdaderos cristianos están siendo perseguidos. Sí. Yo no sé si te acuerdas cuando Samuel Hernández vino aquí y él contaba su testimonio, él hablaba que fue a un lugar, no me acuerdo el país, donde cuando llegó a él lo secuestraron, ¿entiendes? Lo agarraron y se lo llevaron, le taparon la cabeza y se lo llevaron. Y cuando le tenían la pistola puesta en la cabeza, él dijo una palabra y él solamente dijo, Dios tiene el control. Cuando él dijo eso, las personas huyeron. ¿Por qué? Porque Dios cuida, Dios protege. Cuando una persona le sirve a Dios, no importa que sean tiempos finales, Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar. La protección de Dios siempre va a salir a flote. Dios siempre va a tener cuidado de su gente. Y si hay personas que nos esté escuchando, nos esté escuchando a través de la radio, por el internet, si quieren mandar su mensaje, ¿qué está pasando en su ciudad? ¿Cómo está la violencia en su ciudad? ¿Qué han pasado en los últimos tiempos? Porque yo le voy a decir algo, la palabra de Dios habla de los últimos tiempos. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a mover? Así es. ¿Qué se iba a manifestar? Y si nos damos cuenta, en nuestro trabajo, en lo que vemos, cuando salimos al mall, cuando salimos a cualquier parte, estamos viendo la violencia, estamos viendo cómo la sociedad se está comportando, cómo la sociedad le está dando la espalda a Dios, cómo está la violencia en las ciudades donde no había violencia. Tú estás viendo la violencia. Y sobre todo que hay cero tolerancia. Amén. Si nos ponemos a ver, no tan solo en México, sino en la mayoría de los países, hay cero tolerancia. Se han destapado estos grandes carteles de la droga y realmente quieren llevar su homicidio a través de todas las naciones. ¿Por qué? Porque tienen ansia de control. Ellos quieren ser los mejores, quieren ser los primeros, tienen esa ansia de poder, esa ansia de dinero, que es completamente satánico, eso es diabólico. No le importa usar a un niño de 14 años para cometer todas esas atrocidades. No le importa cualquier método que tengan que utilizar, usan mujeres, usan ancianos, usan niños, y no le importan porque lo único que quieren es saciar su sed de dinero, su sed de poder, que es completamente satánico lo que se ha desolado en todo esto. Amén. Y si te das cuenta lo que está pasando, ¿qué está pasando en los últimos tiempos? Lo que está pasando es que esto está abrazando a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes. A personas que tú lo veías muy bien, los niños que tú lo veías muy bien, hoy están siendo abrazados. Sí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cubrir a nuestros hijos? ¿Cómo podemos cubrir a nuestra sociedad que no se dañe hoy en los últimos tiempos? Porque si te das cuenta, son niños que han salido muchas veces de la iglesia. Sí. Se han criado en un seno familiar donde no han visto esto. Pero ellos han ido a la iglesia, han ido a la escuela, perdón. Han visto a otro niño que se han metido en esto, que están usando la droga, que están usando cuantas cosas. Y ellos, por no quedarse, como quien dice, en la soledad o quedarse atrás, fuera ellos se involucran, exactamente. Por no perder la moda, ellos se involucran. Entonces, esto está llevando a que los niños, estos niños que eran pasivos, estos niños que eran obedientes a su papá, hoy se están rebelando. Así es. Hoy ha venido la rebeldía a los hijos contra los padres, pero dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad. Pero usted sabe que, mi hermano, también, disculpe, es que nosotros muchas veces tenemos nuestra responsabilidad como padres y tenemos la culpa, en cierto modo, porque nosotros muchas veces no supervisamos el contenido que nuestros hijos están viendo en el internet, que están viendo por la televisión, la música que están escuchando, que son métodos que el enemigo ha usado, porque esto es un arma de doble filo. Se puede usar para bendición, pero también se puede usar para maldición, dependiendo la intención del corazón de la persona que esté llevando el mensaje. Y lamentablemente, en estos tiempos, la ansia de dinero, la sed de poder, ha sobrepasado por encima de lo que eran los valores morales antes. Por eso vemos que ya todos estos programas de televisión son más gráficos. Así es. Mientras más sangre, mejor. Así es. ¿Para qué? Para que la sensibilidad de nuestros hijos se vaya yendo. Vemos los juegos de videos. ¿Cuáles son los que están de moda ahora? Los que tienen más sangre, los que tienen más disparos, los que son más astrosos. Así es. ¿Verdad? Y si vemos la música, ¿cuál es el mensaje de la música? Están hablando de gangas, de sexualidad. Todos los programas de televisión que nosotros vemos tienen una mujer en traje de baño. Sí. Y la sociedad quiere tratar de corromper a nuestros hijos, pero nosotros no lo vamos a dejar. Eso es así. No lo vamos a dejar. Y lo importante de esto es que como nosotros estamos en Dios, nosotros podemos proteger, nosotros tenemos que venir, orar a Dios y pedirle, Señor, proteja a nuestros hijos, proteja a nuestra sociedad. Y no importa a dónde estamos viendo a nuestros hijos, creer que Dios lo va a sacar, creer que Dios lo va a liberar. Porque muchas veces creemos, ¿por qué mi hijo está en esta violencia? ¿Por qué mi hijo está pasando esto de esta forma? Mi hijo no era así. Es la influencia de la sociedad. La influencia de poco amor de hoy en día que está pasando, hoy ha llegado, lamentablemente, hoy ha llegado a nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que volver a Dios, venir a Dios, volver, nuestro corazón tiene que volver ver a Dios. La palabra de Dios dice que la tierra gime. Oye, es tanta la maldad que la palabra de Dios dice que la tierra misma está gimiendo, la tierra la está llorando. ¿Entiende? La tierra está esperando la manifestación de Jesús. Ella está esperando que Jesús venga y se manifieste y que levante su pueblo, levante su iglesia. ¿Por qué? Porque la maldad es de una forma tal, hermano, que hay una ola de violencia, que hay muerte, demasiada violencia hoy. Y miles, millones de personas están perdiendo la vida mensual. A diario, miles de personas mueren. Así es. ¿Entiendes? Personas inocentes están muriendo. Personas que no tienen la responsabilidad de cosas que pasaron, están muriendo. Entonces, hoy en día hay que levantarse, hay que doblar rodillas, hay que ir donde Dios. La palabra de Dios dice en el versículo 14, vamos a leer. Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo. Oiga bien lo que dice. Y será predicado este evangelio de reino a todo el mundo, pero no dice para convertir al mundo, es para que el mundo escuche, para que el mundo se dé cuenta en la violencia que está metido. Si te das cuenta, el principio, cuando Moisés, cuando Aarón, había mucha guerra y que Dios mandaba a estos profetas para que pelearan contra otras naciones, pero no lo hacían por pelear, sino que estas naciones se habían rebelado contra Dios. ¿Por qué viene la destrucción de Sodoma? Fue por un levantamiento, era que la maldad de estos hombres llegó a la presencia de Dios. Así es. Y si la maldad de Sodoma llegó a la presencia de Dios, ¿qué no será hoy en día, Manuel? Si nos ponemos a ver cuáles eran las actividades en que se involucraban los sodomitas, eran personas sumamente malas, eran personas que habían entrado también en actos de homosexualidad. Y si vemos ahora, hay muchos países que han aprobado estos matrimonios entre homosexuales. Eso es de ahí. Y que quieren aprobarlos. Tengan mucho cuidado, porque por haberse aumentado la maldad y por estas actividades que hacían estos sodomitas, fue que la maldad llegó a la presencia del Señor. Y cuando eso pasa, el Señor toma juicio sobre esas ciudades. Por eso vemos ciudades que se están, que hay terremotos, que vemos que hay desastres, vemos todas las cosas que están pasando, pero el juicio de Dios está cayendo sobre esas ciudades. ¿Por qué? Porque muchas de ellas han aprobado la homosexualidad. Muchas de ellas se han vuelto en una corrupción rampante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver al Señor. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que buscar su rostro, arrepentirnos. La palabra de Dios dice que si se humillase mi pueblo, yo lo escucharé y lo sanaré. Si queremos la sanidad del Señor, durante estos acontecimientos que están pasando, si tu vida está pasando por un momento de oscuridad, que tú ves la luz que no viene, que ves que estás entrando en un túnel donde la luz está muy lejos y tú no ves la salida, busca de Dios. Este es el momento de arrodillarte y buscar de Dios, buscar su presencia, porque en el Señor es donde está el verdadero gozo para tu vida. Amén. Y por eso hemos puesto este programa de Rodillas con Jesús, porque yo creo, hermano Abel, que si las naciones se vuelven a Dios y buscan su rostro, se van de rodillas a Dios, la cosa va a cambiar. Así es. La violencia se va a ir. Si el pueblo de México hoy en día volvieras a Dios y no se fuera la imagen, a esta imagen de Guadalupe, que le están dando demasiada honra, y la ira de Dios se ha levantado, han comenzado a adorar la Santa Muerte, como ellos dicen, y la ira de Dios, cada vez que esto pasa, cada vez que esto sucede, la ira de Dios se levanta. Así es. Esto no está pasando por pasar, es que hay una revelación, una rebeldía contra Dios que pasa en Haití. Era lo que estamos hablando. Pasa el terremoto, pero no se queda ahí. El terremoto no se queda ahí. Ahora viene esta enfermedad. El cólera. ¿Por qué? Porque hay una rebelión contra Dios. Los últimos tiempos iba a haber una rebelión contra Dios que iba a ser notoria. Así es. Y lo estamos notando. ¿Entiendes? La gente, si te das cuenta, la gente de las posiciones altas, como los presidentes, los gobernadores, los senadores, no están por buscar a Dios. No. Entonces, si nuestras autoridades no están buscando a Dios, nosotros tenemos que dar rodillas. Nosotros tenemos que buscar a Dios por ello y decirle, Señor, nosotros necesitamos que tú perdones nuestra ciudad. Si hay gente que nos está escuchando de México, usted tiene que buscar a Dios por esa ciudad. Así es. Si hay gente que nos está escuchando, Guatemala, Perú, República Dominicana, cualquier lugar que nos estén escuchando, tienen que doblar rodillas por esa ciudad. Y reclamar esa ciudad. Eso es. Señor. Y que Dios cambie. ¿Entiende? Así. Que Dios cambie esas ciudades. Así es. Que Dios restaure. Y si usted no está llegando a esta ciudad, usted puede ser un impulsador. Para que emisoras como esta, gente que está llevando la palabra de Dios hoy en día, son los tiempos finales, Manuel. Entonces hay que ser impulsador para que la cosa de Dios siga llegando, para que la violencia se acabe. Así es. ¿Entiendes? Y no se va a acabar, nadie va a acabar esto de un todo, pero sí se va, si la persona viene a Cristo, algo va a pasar en esa vida. Así y es que va a ser restaurada. Y no tan solo tendrá promesa para esta vida, sino para la vida venidera. Sino que esa persona que acepta al Señor piense y sepa que él, como decía un hermano, para los que somos cristianos, este es el único infierno que va a existir. Eso es así. Porque lo que nos espera es la gloria y estar con nuestro Señor Jesucristo. Amen. Pero lamentablemente, para la persona que no acepta a Jesucristo, este va a ser la única gloria que va a conocer. Aleluya, amén. Y que hay algo importante, Manuel, y es que tenemos que reconocer y pensar qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo para que esta sociedad cambie? ¿Qué estamos haciendo para que estos últimos tiempos el evangelio sea predicado como nunca antes? ¿Estamos siendo nosotros impulsadores o estamos callando la palabra de Dios? ¿No queremos decir la verdad hoy en día por temor a los hombres? ¿Entiendes? No puede ser así. ¿Entiendes? Tenemos que ser impulsadores. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, pero tenemos que impulsar la palabra del Señor. Amén. Así es, no podemos servir como piedra de tropiezo, sino que tenemos que reconocer que en Mateo 28, en el versículo finales, el Señor nos envía a que prediquemos este mensaje por todas las naciones y bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un mandato que el Señor nos ha delegado a nosotros, a la iglesia del Señor, a que enviemos este mensaje a través de las naciones. Y lo que nosotros no traemos es un mensaje de guerra, lo que traemos es un mensaje de paz, un mensaje de vida eterna, un mensaje de amor, donde tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, los problemas familiares que tú has tenido, ponlo en la mano del Señor, porque el Señor quiere obrar en tu vida, porque el Señor te creó con un propósito en tu vida. La palabra dice que el Señor ha hecho cosas buenas para que tú camines en ella. El Señor tuvo un propósito desde el vientre de tu madre. El Señor te conoció y te dio un propósito en la tierra. Así que descubre cuál es ese propósito que el Señor tiene en tu vida. Sigue hacia adelante, persevera, como dice la palabra. Sigue en todo momento firme y tú vas a ser un vencedor. Amén. Dice la palabra en el versículo 15, oiga lo que dice. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel, el que le entienda. Ahora bien, yo quiero ir al libro de Daniel, los últimos versículos. Dice la palabra en el capítulo 12, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Dios hablándole a Daniel, y será tiempo de angustia, oiga lo que dice la palabra, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, le dice Dios a Daniel, todo lo que se haya escrito en el libro de la vida, oiga lo que le dice Dios, Daniel, en otra palabra, Daniel, oye bien, los que estén escritos en el libro de la vida van a ser liberados. Por eso es que tenemos nosotros que agarrarnos de Dios. Amén. Si usted está creyendo, si usted se ha aflojado en la fe, si su fe está tambaleando, usted necesita agarrarse de Dios. Porque dice la palabra, y será liberado tu pueblo. Amén. El pueblo será liberado. Pero dice la palabra, todo lo que se hallen en Cristo, en el libro de la vida, será liberado. Dios le habla a Daniel. Pero esto no, Dios no le da esta revelación a Daniel para su tiempo. Dios se la da para los últimos tiempos. El versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Oiga bien, confusión. O sea, hay muchas personas que se van de este mundo que están haciendo lo que a Dios no le agrada, que van a pensar que van así a ser salvas. Así. Pero ¿qué va a pasar? En aquel tiempo, cuando Dios se levante, cuando Dios venga a juzgar a su pueblo, esta gente van a ser confundidos. Ellos pensaban que iban a ser salvos, pero Dios le va a decir, yo no lo conozco a ustedes. Así es. Entonces va a haber, sobre esta gente va a haber confusión, porque muchas personas se van a levantar para vida eterna, pero estas personas se van a levantar para vergüenza, dice la palabra, para vergüenza y vergüenza y confusión. Vergüenza y confusión. ¿Por qué vergüenza? Porque sabiendo, escuchando la palabra de Dios, no vinieron a los pies de Cristo. Entonces van a ser avergonzados, se van a acordar de lo que dijo la palabra, de lo que decía la palabra del Señor, y serán avergonzados. Así es. Pero el versículo me impresiona porque dice, oiga lo que dice, los entendidos resplandecerán. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, o sea, si yo sé la palabra, si tú sabes la palabra y no enseña la palabra, entonces va a vivir en oscuridad. Así es. Pero cuando dice la palabra, los entendidos resplandecerán, dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella perpetua a perpetua eternidad. Oye, ven, si yo enseño la palabra, la luz va a comenzar a resplandecer. Gloria a Dios. Dios va a comenzar a darme luz. La revelación de Dios va a seguir aumentándose sobre mí. ¿Por qué? Porque yo estoy enseñando. Yo no me estoy quedando ahí. Si yo sé que son tiempos finales, yo tengo que darle luz a las personas que están en oscuridad. Así es. Y sobre todo, si usted sabe de seguridad que un terremoto va a acontecer y usted no va casa por casa, si en 2 horas va a acontecer un terremoto, usted es un asesino. Porque usted, sabiendo la verdad, no la compartió. Pues nosotros estamos llevando este mensaje porque algo grande va a acontecer. Y nosotros queremos que usted sea salvo. Queremos que usted acepte al Señor Jesucristo, porque solamente en Él hay sanidad, salvación y verdadero gozo. Y si no está escuchando, hermano, a ver, y es cristiano, y se ha descuidado en la cosa de Dios, que se dé cuenta que son los tiempos finales. Que se den cuenta que todo aquí en este mundo se va a quedar, y que hay que dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Porque estamos hablando, esta palabra que estamos hablando ahora es de los tiempos de Daniel. Fue en los tiempos cuando Dios profetizó acerca de los tiempos de Daniel. Daniel profetizó con la palabra del Señor. El versículo 4 dice la palabra. Pero tú, Daniel, Dios le habla a Daniel, cierra las palabras, la palabra y sella el libro hasta el tiempo. Mi hermano Abel, aquí es que hay algo importante. Oiga lo que dice la palabra. Ajá. Y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Había una revelación. Oye bien, había una revelación que iba a ser cerrada, sellada, hasta el tiempo del fin. Nadie iba a poder entender esto hasta que no viniera el tiempo del fin. Porque en los tiempos finales se iba a revelar, se iba a manifestar lo que estaba cerrado en el libro. Ahora, dice la palabra. Hasta el tiempo del fin, muchos serán. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Oiga, muchos correrán de aquí para allá. Usted ve mucha gente que está dislocado, mucha gente está en este estado y no se siente bien en este estado, se va al otro estado. Mucha gente está en Santo Domingo, no se hallan bien en Santo Domingo, se van en Yola. se mueren en el camino, se mueren en la travesía. Mucha gente no se siente bien en Cuba porque siente que en Cuba está malo, en Santo Domingo está malo y están de aquí para allá. Usted se da cuenta hoy en día cómo está la gente. Mucha gente está en Nueva York, pero quiere venir para acá, para Alaska, porque ellos sienten que aquí está bueno. Entonces dice la palabra, muchos correrían de aquí para allá. Y dice la palabra, aquí es que quiero basarme, enfocarme aquí, o que nos enfoquemos aquí. Y la ciencia se aumentaría. Ahora, que se den cuenta, no vamos a poner muchos años, 20 años atrás. ¿Qué pasaba? ¿Cómo estaba la ciencia? No estaba igual que hoy, hermano. No. No estaba en la misma tecnología de hoy. Bueno, eso lo podemos ver en los celulares. ¿Sí? O sea, hace 20 años atrás los celulares eran completamente un aparato grandísimo que solamente tú podrías usar para hacer llamadas. Después vinieron los textos. Ahora tú puedes usar un celular como una computadora, puedes, una tecnología grandísima. Y está viniendo lo que es la nanotecnología, que son, mientras más microscópica sea el sistema o el chip o la memoria, mejor todavía. Y más adelante vamos a estar hablando de algo que es el microchip que quieren instalarle a las personas en su mano derecha o en la frente. Oiga, dice la palabra que se aumentaría la ciencia. Se aumentaría la ciencia. ¿Por qué se aumentaría la ciencia? Porque son los tiempos finales. Hoy mucha gente, tú te das cuenta hoy que se levantan gente científico que descubren cosas que nunca se descubrió antes. Nunca se descubrió antes. Y comienzan a descubrirla. Pero no es porque esta gente han sido más entendido que todo el mundo. Es que esta gente estaban preparados, destinados, para que ellos fueran lo que revelaran parte de lo que estaba cerrado, de lo que estaba sellado. Porque dice la palabra, la ciencia se aumentaría. Y habían iban a haber cosas cerradas, tapadas, revelaciones, ciencia, que no iban a ser reveladas. Pero hoy en día van a ser reveladas. Hoy en día los científicos van a descubrir cosas que no se descubrió nunca en la vida. Que personas duraron 100 años, personas duraron 1000 este año para descubrirlo y no pudieron descubrirlo. Pero hoy en día alguien se va a levantar y va a decir, yo descubrí esto. Pero no es por su inteligencia. Va a ser que Dios lo va a permitir porque son los tiempos finales. Porque la profecía dice que la ciencia se aumentaría. Y al Dios decir que la ciencia se aumentaría, los científicos van a descubrir cosas, van a impactar la sociedad. La sociedad va a ser impactada, gente va a ser van a ser exaltados y van a proclamarlo como gente inteligente. Pero esa gente va a negar a Dios. Esa gente se van a rebelar contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos se van a dar la fama de que ellos lo hicieron. Pero no se dan cuenta que eran los tiempos finales. Son los tiempos finales. En los tiempos de la profecía que habló Daniel, que habló Dios a través del profeta Daniel. Y Dios le habla a Daniel, versículo 5, y le dice, Daniel habla y dice, yo Daniel miré, y aquí, otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de esta maravilla? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que serán por tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la desolación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Oiga bien. Cuando se acabe, dice la palabra, cuando se acabe la dispensación del pueblo santo, o sea, el pueblo de Israel, todas estas cosas van a ser cumplidas. Todas estas cosas serán reveladas. Y dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor, Señor mío, ¿cuál será el fin de esta cosa? Y respondió, anda Daniel, pues esta palabra está cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Véalo ahí. Esta palabra, Dios le dice, esta palabra está cerrada. Nadie iba a poder entender esto. Nadie iba a poder revelar esto. Lo que usted y yo estábamos hablando, antes no se hablaba, porque hoy es una revelación para hoy en día. Dios le dice a Daniel, esta palabra está cerrada y sellada para el tiempo del fin. Y Dios le habla y le dice, muchos serán limpios y emblanquecidos. y purificado. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, Dios le está diciendo, tú quieres ser impío, sigue siendo impío. Tú no quieres volverte a Dios, sigue siendo impío. Pero dice la palabra, los entendidos van a entender esto. Los que tienen inteligencia, los que se llevan de la palabra de Dios, van a entender que son los tiempos finales. Si alguna persona, hermano, a ver, que no esté escuchando y se está dando cuenta que son los tiempos finales, se va a dar cuenta que son los tiempos finales. Y va a decir, no, yo tengo que volver a Dios. Así es. ¿Entiende? Va a volver a Dios. ¿Por qué? Porque son los tiempos finales. No se entiende. Hay un enfriamiento en la iglesia, usted se da cuenta, hay un enfriamiento en la iglesia, pero en medio de ese enfriamiento se va a levantar un gran avivamiento, porque son los tiempos finales. El versículo 11, hermano, a ver, oiga lo que dice. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Dios le habla a Daniel y le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, y se levantarás y te levantará para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, nosotros estamos sirviendo a Dios, pero vamos a recibir nuestra herencia. Así es. No importa que estén los tiempos como están, Manuel. Nosotros nos vamos a levantar. Nosotros vamos un día a recibir nuestra herencia. Porque es la palabra del Señor, son la promesa de Dios. Así es, mi hermano. Como dice la palabra, somos herederos con nuestro Señor Jesucristo. Coherederos con Cristo. Porque el Señor ha prometido una herencia para los que se mantienen en su palabra. Para los que fielmente le sirven. Tenemos que saber, mi hermano, que tenemos que hablar la realidad y la verdad de las cosas. No podemos estar ocultando el pecado. No podemos llamarle a lo malo bueno. Porque lo malo es malo y lo bueno es bueno. No podemos tratar de esconder un mensaje para favorecer a los hombres y tener a Dios en contra. No, tenemos que predicar el mensaje que el Señor nos ha enviado. Es decir, que son los tiempos finales, que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, que las cosas que están pasando hoy en día, que muchas personas las quieren ver normal, quien la quieren pasar como normal, en las escuelas lo están enseñando como normal, eso es completamente abominación para el Señor. Padre, vela por tu hijo, ora por tu hijo. ¿Por qué? Porque en la calle le están enseñando algo completamente que va en desacuerdo con la palabra de Dios. ¿Y que Satanás no está jugando? No. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y las presas más fáciles y que dan más fruto son nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el Satanás va trabajando con nuestros hijos desde una edad temprana para que poco a poco, cuando tú te vienes a dar cuenta, ya tu hijo no te hace caso, entra rebeldía en la vida de tu hijo y Satanás quiere tratar de lograr su cometido, que es que los niños le sirvan a él y se aparten del Señor completamente. Y vemos como hijos matan a padre y padre matan a sus hijos. El amor se ha enfriado en las vidas y todo eso viene de esa raíz. Por eso la palabra dice que instruye al niño desde pequeño en su carrera. Desde pequeño es momento de que tú le empieces a hablar de Dios a tu hijo. Trátalo con amor, con cariño, pero también corrígelo con vara fuerte cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque nosotros desde pequeños tenemos que ir modelando a nuestros hijos para que sean hombres de bien, hombres de respeto, honor, hombres que amen a Dios. Amén, hermano Abel. Y nosotros queremos enseñar que en los tiempos finales, Hay mucha gente que quizás dice, ¿por qué me tocaron vivir estos tiempos? ¿Por qué yo viví en estos tiempos? ¿Por qué ha pasado esto en mi sociedad? ¿Qué está pasando con mi casa? ¿Qué está pasando con mi familia? Dios no tenía preparado para hoy en día, hermano. Dios no tenía determinado que nosotros hoy en día estuviéramos hoy. Dios nos preparó para que nosotros viviéramos en esta sociedad, para que impactáramos esta sociedad. Para que nosotros seamos impulsadores de la palabra de Dios, para que conquistemos esta sociedad con la palabra del Señor, con el Espíritu Santo. Nosotros íbamos a ser los que íbamos a llevar la palabra de Dios y íbamos a tocar a través de la palabra del Señor a esta vida que no conocen del Señor, a esta vida perdida. Pero Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando para usarte a ti. Dios no está llamando a otro. Dios te está llamando a ti. Dios te preparó para estos tiempos. Dios te llamó para estos tiempos. Dios te llamó para que tú impactes la sociedad donde tú te estás moviendo. Yo no sé si nuestro hermano Abel tiene una canción por ahí para nosotros darle tiempo, para que si usted quiere enviar su mensaje, nuestro hermano Abel le va a estar respondiendo. Si usted quiere llamar, también nosotros nos queda muy poco tiempo para que usted esté llamando. Y nosotros le vamos a estar respondiendo a la persona que sea posible. Nosotros vamos a estar haciéndolo. Pero mientras eso pasa, yo voy a seguir hablándole de la palabra del Señor. Yo voy a seguir diciéndole que si usted puede impactar el lugar donde usted está, impáctelo. No se conforme. La palabra de Dios dice, y no nos conformemos a este siglo, sino que seamos, que nosotros seamos impulsadores o que transformemos esta sociedad. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que entender que esta sociedad necesita un impacto, necesita un llamado, necesita alguien que se pare a la brecha y que busque el rostro de Dios, que Dios le guíe y Dios le diga qué hay que hacer, qué yo tengo que hacer hoy en día, qué yo tengo que hacer en estos tiempos finales, cómo yo puedo impactar la sociedad. ¿Cómo yo puedo impactar mi familia? Eso solamente se va a encontrar de rodillas, como dice el programa, de rodillas con Jesús. Necesitamos gente hoy en día que busque a Dios. Gente que entienda que hoy en día, si la gente desde entonces buscaba a Dios, hoy en día se necesita más buscar a Dios. Hoy se necesita más que nosotros estemos metidos con el Señor. Si usted está viendo que todo le está yendo mal, y usted no está buscando al Señor, no se queje. No se queje, porque es causa de nuestra propia consecuencia. Aleluya. Y nosotros queremos impactar la sociedad. Por eso se ha abierto esta emisora. Por eso le estamos dando una palabra, no de destrucción, sino de motivación. De que usted es la gente valiente que Dios llamó hoy en día. Usted es la Débora, usted es la Esther que Dios llamó hoy en día. Usted es el Daniel, usted es el Ezequiel que Dios llamó para hoy en día. Son los tiempos finales. Usted es el Pedro, usted es el Pablo que Dios llamó para hoy en día. Dios no quería a Pablo hoy. Dios no quería a Pedro hoy. Dios lo quería a usted. Dios me quería a mí. No le ponga asunto a las pequeñas cosas que están pasando a tu alrededor. Buscas a Dios. Conságrate para Dios y Dios va a cambiar lo malo que está pasando a tu entorno. Dios lo va a cambiar. ¿Entiende? Vamos a escuchar una canción para que usted pueda enviar su mensaje. Queremos saber de usted, queremos saber su pregunta, comentarios, queremos saber peticiones de oraciones, queremos orar por usted, queremos que el Señor sane su vida. Vamos a dejarlo con el hermano Dani Berrío. La canción se llama Pasé por el Valle. Espero que sea de mucha bendición para su vida. Dios le bendiga. Muchas pruebas yo pasé, casi no soporté. Se levantaron contra mí, me agredieron con palabras, hirieron mi corazón. Quedé muy angustiado y aún con todo eso no dejé de clamar a Dios. Él vio mi sufrir, el dueño de mi corazón. Todo lo que aquí perdí, el Señor me devolvió. Ciertamente Él es mi juez, me juzgó con su justicia. Él me dio un nuevo tiempo Él me dio una nueva vida. Pasé por el valle, mucho aquí sufrí. Me sentí sin fuerzas, mas yo proseguí. Me tiraron todo para fracasar. Lágrima en los ojos, no tenía más. Mas el Dios del cielo todo me entregué. Y todas mis fuerzas yo recuperé. Hoy yo tengo todo, Él me ha dado el doble. El Dios a quien yo sirvo tiene todo poder. Escucha bien, si estás pasando por donde pase, no te desesperes, no, Dios conoce tu vivir, Él conoce tu andar, y Él ve tu humillación. Yo sé que en esta hora, Él ve tu aflicción, Él cuida de ti. Jamás te dejará, hoy se pueden levantar 10,000 contra ti, mas a ti no llegarán, porque Dios está contigo. Vencidos por la fe están tus enemigos. Pasé por el valle, mucho aquí sufrí, me sentí sin fuerzas, mas yo proseguí. Me tiraron todo para fracasar, lágrimas en los ojos, no tenía más. Mas al Dios del cielo todo me entregué, y todas mis fuerzas yo recuperé. Hoy yo tengo todo, Él me ha dado el doble. El Dios a quien yo sirvo tiene todo poder. Dios va a restituir todo lo que el enemigo te robó, porque Dios que tú sirves tiene todo poder. Aunque tengas que pasar por el valle, no temas, porque tu Dios está contigo y hoy Él te levanta. Pasé por el valle, mucho aquí sufrí, me sentí sin fuerzas, mas yo proseguí. Me tiraron todo para fracasar, lágrimas en los ojos, no tenía más. Mas al Dios del cielo todo entregué, y todas mis fuerzas yo recuperé. Dios a quien yo sirvo tiene todo poder. Tiene todo poder. Tiene todo poder. Y a tremenda canción del hermano Danny Berrío, así que yo espero que hayan sido muy bendecidos con esta tremenda alabanza de nuestro hermano Danny Berrío. Ha sido un tema muy largo, muy amplio, acerca de los tiempos finales, un tema donde hay que desarrollarlo demasiado, se desarrolla demasiado. Hemos tocado simplemente dos versículos. Yo quiero tocar el último versículo que vamos a tocar ya, porque el tiempo se nos ha terminado casi mente. El versículo 16, entonces, dice la palabra, los que estén en Judea, huyan a los montes. El Señor está hablando acerca de la desesperación que se iba a manifestar en los últimos tiempos. Iba a ser una manifestación de desesperación. Iba a haber una desesperación en la gente. Hoy en día hay una desesperación, hermano, inquietante en la gente. La gente vive en una desesperación, y más en este mundo, que se vive una desesperación sobrenatural, una desesperación no normal, hermano. Entonces, esa iban a ser una manifestación de los últimos tiempos. Dice la palabra que los que estuvieran en Judea, que huyeran a los montes. ¿Por qué? Porque iban a haber desesperación, en los últimos tiempos se iba a manifestar una desesperación, que la gente, a vivir en esta desesperación, fácilmente iban a matar a otro. fácilmente iban a ser a perjudicar a otra gente. ¿Por qué? Porque iban a vivir desesperación, iban a tener un vacío. Hoy vemos la gente viviendo con un vacío en su corazón y no hayan qué hacer. Entonces viven desesperados, pero el cristiano no puede vivir así. El cristiano tiene que estar confiado, tiene que estar seguro de lo que ha creído. Tiene que confiar en aquel Dios, en aquel Dios que lo ha llamado, aquel Dios que él ha conocido, si verdaderamente ha conocido a Dios. La palabra de Dios dice que aunque se han movido los cielos y la tierra, Dios nos iba a cuidar, nos iba a proteger. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo moraría bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, si usted está en Dios, no importa que digan que aquí va a venir un maremoto, que va a venir un terremoto, que va a venir lo que va a venir. Hermano, si estamos en Dios, tenemos que estar seguros. Amén. No podemos estar desesperados. Amén. Aleluya, el tiempo casi mente se nos está acabando. Así es, vamos a entrar en oración, vamos a orar por todas aquellas personas que nos están escuchando en vivo y por aquellas personas que nos van a estar escuchando a través del podcast. Recuerden, hermanos, que pueden entrar a la página www.cristometamorfosis.com y a la sección donde dice CM Radio, hay una sección donde dice podcast. En la parte de abajo entonces van a estar viendo donde los diferentes programas que vamos a estar elaborando. Por ahora estamos trabajando en De Rodillas con Jesús. Entonces usted le va a dar clic en De Rodillas con Jesús y ahí usted va a poder escuchar la programación. Va a escuchar el podcast. Si se perdió el programa, pues puede volverlo a escuchar y que sea de mucha bendición para su vida y para nuestra vida. Vamos a entrar en oración por todas esas personas que nos van a escuchar, que nos siguen escuchando. Queremos mandarle saludos a todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Queremos mandarle saludos a toda esa familia que nos escuchan. Queremos mandar un saludo a la Iglesia Benecer, aquí en Anchorage, Alaska, a nuestros hermanos. Un saludo a nuestro pastor Wilson Rosario. Que le damos las gracias por el apoyo que él nos da día tras día. A nuestro hermano Bernabé, Papo, que me dijo, mándenme saludos. Queremos bendecir en nombre del Señor a nuestro hermano Papo y a su familia. Así que Dios es. Le bendiga rica y abundantemente. A Isha, que vive con ellos, y a todas aquellas personas que nos están escuchando. Amén, queremos es. Bendecirlo. Si usted quiere nombrar a alguna persona a los que nos están escuchando. Sí, queremos mandarle saludos a Juan y a Socorro, que nos están escuchando. Son fieles oyentes de la emisora. A Frailen, a Jamie, también queremos mandarle un saludo a nuestro hermano Tomás Green en New York, en la ciudad de... es difícil decir ese nombre porque es un nombre como en inglés, Bayshore, en New York. Queremos mandarle saludos y bendiciones para su iglesia también. Estuvimos compartiendo con él el martes pasado, estuvimos martes, sábado. Y por ende fue una domingo. Tremenda bendición, impacto tremendo a la iglesia. Dios bendijo a la iglesia de una forma poderosa, un tremendo hombre de Dios. Fuimos muy bendecidos, hermano. Tremendo. Así que Dios le bendiga a él y a toda aquella persona que nos están escuchando. También. Gloria a Dios. Y aquella persona que quizás entran por primera vez, queremos bendecirles y saludarles también. Y queremos que siga escuchando el programa que estamos trayendo los sábados y que está siendo repetido también. Mi hermano Abel le va a decir qué día. Sí, lo estamos repitiendo los miércoles a las 3 de la tarde, hora de Alaska. Queremos que este mensaje sea de gran bendición para su vida. Queremos enviarle la palabra del Señor porque estamos en los últimos tiempos y hay muchos lobos vestidos de oveja. Queremos enviarle el evangelio sin adulterar, la palabra pura del Señor. Así que oremos por aquellas personas que están enfermas. Así que si usted tiene una enfermedad, puede poner la mano en su computadora y creer que Dios va a hacer el milagro. Vamos a orar creyendo. Vamos a poner al hermano Pascasio en oración. Amén. Nuestro hermano Pascasio que está pasando por una situación precaria, vamos a orar por él y todas aquellas personas que nos escuchan también. Si tiene una enfermedad y usted cree que Dios puede hacer un milagro, ponga su mano en la computadora y crea. Amén. Así es. Que vamos a orar, hermano Abel. Dios, en el nombre de Jesús, sí, Padre, nosotros nos unimos, Señor, creyendo una palabra de fe, una palabra de poder, una palabra de milagro, Señor, creyendo que tú enviaste, Dios mío, a tus discípulos y nos ha dado la autoridad a nosotros también para que oremos por aquellos enfermos y que sean sanados. Te queremos pedir por nuestro hermano Pacasio Hernández, Señor, mira la situación que él está pasando, pedimos un milagro para él, pedimos que tú le toques ahora, que reciba el milagro, Señor, levántalo de esa cama, Padre, sánale, Señor, aleluya, Dios mío, tú eres el Dios sanador, tú eres el Dios que hace milagros, Señor, sánalo, Padre, en el nombre de Jesús, y todas aquellas personas que nos están escuchando, no importa la enfermedad que usted tenga ahora, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Si ha sanado ahora, crea que Dios le sana ahora. Crea, recibe el impacto de Dios ahí donde usted está. Enfermedad, te reprendemos y te atamos. No importa cómo te llame ahora, sal fuera de su cuerpo. Fuera de su cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, declaramos sanidad y liberación ahora. En el nombre de Jesús, todo azote de ataduras ahora, lo reprendemos y lo atamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que ha hecho. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bendiciones. Gracias a todos aquellos que nos estuvieron escuchando en el día de hoy y todos aquellos que nos van a escuchar a través del podcast. No hay tiempo para más. El tiempo nos ha traicionado nuevamente. Sí. Lamentablemente quisimos seguir tratando la palabra, pero no hay tiempo para más, no traicionó el tiempo. Queremos recordarle que este fue su programa De Rodillas con Jesús.